Miami. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall? Viernes a las 8 en Utopía hay un espacio dedicado especialmente a la música. No creo que esté mal, segundo intento. Don't play me a punk song. Seguimos. Estamos escuchando la banda que también va a estar acompañando el programa que viene a Ruskaya. Contrust, una banda de Holanda. El tema se llama Hey DJ, vamos a disfrutarlo. Espero que les guste. And he said this, this, this is the next sound generation. Body, body, bouncing. This is our mission. Hey DJ, hey DJ, hey DJ. Don't play me a punk song. I'll scream all night long. Just one machine song. Heavy riff with heavy bass and mouth on top. Sound generation, body, body, bouncing. This is our mission. Hey DJ, hey DJ, hey DJ. Don't play me a punk song. I'll scream all night long. Just one machine song. Heavy riff with heavy bass and mouth. Don't play me a hip hop song. I'll bob all night long. Just one machine song. Heavy riff with heavy bass and mouth. We'll be right back. música rara, nueva y vieja también. No creo que esté mal. 89.9. Y el reloj nos está diciendo que ya es hora de despedirnos. Muchas gracias por haber estado del otro lado de la radio. Estamos escuchando Ruskaya, Get Lucky. Bueno, muchas gracias. Esto fue No Creo Que Esté Mal. Segundo intento. Será hasta la próxima semana. Tendremos un especial de Ruskaya y Contrust. Y posiblemente con invitados especiales para el cierre del programa. Me voy antes de que nos... Me da alta confusión. Me voy antes de que me corran. Y nos iremos escuchando Heart Warrior de Omnia, otra de las bandas preparadas por algún segmento más adelante en el programa. Heart Warrior Omnia. Chau. There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too.